ese patio de los naranjos, en tu gran catedral, que no ves a casa a mi lado, Santa Cruz de Azar, Alcoa de Torres San Marco, y el convento La Merced, que bella que la Giralda, la Macarena y el gran poder. Sevilla, te juro Sevilla, que cuando se acabe, es con carnavales, perderme, yo voy a perderme, por tu recoveco, por tu bella calle. Y ahora, que estoy en mi fiesta, de aquí ni un contrato me puede sacar. Yo siento lo que te cantan por cuatro penas, y en carnavales dejan su tierra, porque el dinero les puede más. Que cuando mi fiesta acabe, yo iré a cantar.